2122, nuestra línea telefónica que está abierta. Buenas tardes. Buenas tardes, señor, nuevamente. Lo escuchamos. Quiero dar mi total respaldo a Rodrigo y a todo lo que significa el Modatima. La verdad que fue la organización que dio el primer golpe para que se destapara la gran olla a presión en que está la provincia de Petorca en torno al agua. No han resuelto las institucionalidades, ni los señores políticos que están en Cachagua, que están en Mantagua o que donde estén, ¿cierto? ¿Qué queda por hacer, Rodrigo? ¿Sabes cuál es la solución? Y que el Modatima lo tiene que hacer junto a toda la población, junto a todos los jóvenes, junto a toda la junta de vecinos, junto a todos los agricultores, junto a todas aquellas personas que tienen mala atención de salud. La solución está aquí. Carretera 5 Norte. ¿Para qué? Para que en una instancia nos escuche el gobierno central y nos vean a través de la televisión lo que está padeciendo la provincia de Petorca. Todo lo que han hecho a ustedes ha sido excelente. Han estado en todos los lugares habido y por haber. Han hecho un trabajo duro y que tiene un buen reconocimiento. Pero falta el broche de oro. Ruta 5 Norte. Todo el mundo por el agua y la salud. Gracias. Bueno, muchas gracias a usted.